tantas nieblas, ya para mañana, ya para mañana, como el cielo, el triunfar su amor, de dónde es, a qué dedica el tiempo libre, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. De mujer, saque más carne y llévate el paraguas por su bien. Estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, sienta bien ese destino. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un poco de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Esta noche te invito a brindar por ella, que los amores se marchan y los amigos nos quedan. Pero ¿quién iba a decirlo? ¿Qué cosas tiene la vida? Habiendo tantas mujeres, nos hizo amar a la misma. Estoy entre la espada y la pared, amando a los dos a la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer.

las canta, sabe la barba y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, del delirio de alcohol de 1901. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Por el bulevar de los sueños roto. Yo no sé por qué sí, solo falta.

nunca te pasó con nuestro gran amor. Mientras sigo pensando que yo siempre me quiso tan fuerte como yo. Yo no sé por qué se fue, pero se alejó de mí. Quiero que esté junto a mí y con él me sufrí que vuelva. Oh, vuelva. Sí, vuelva. Ella se fue, pero se fue. Toca por querer, pero se fue. Yeah. de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, vaya listo. Piensa bien que ya ti tu amor no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Porque tú lo has merecido. Que lo que otra vez tú jamás has sido. Llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdo. Tragos en mi gente como en mi terzo. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí. Abrázame que el tiempo es solo si no estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca. Siempre abrázame, sé que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando tiempo, tú no estás detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento vivido. Cuando mires para el cielo, cada estrella que aparezca, amor es un te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero poder contarte de alguna forma o otra diario. Amor, nunca ver dolores. love. You feel that God may be calling you to religious life? If so, contact a religious order faithful to the magisterium for your diocesan vocation. For information on the priesthood or religious life, visit ewtn.com/religious life. And thank you so much for staying with us. All the special universe, of course, you know, the EW News, Allison's Great Social Books. We have a book you want to check out. It's Leo the 14th, the first American book. And this is another book. Right now, the Atlantic journalist is a friend of mine, Dr. Matthew Bunsen, for his first invitation to the book. And there is a book you can find in the book now on WRC.com. Check that book out. The man's a miracle worker. He's a hard money. He threatens. He jumps those books out. And it's great. He's solid in his material. So Thank you.

latidos de sí. En tu boca pequeño, dentro de la mía, dame un beso, siempre mío. Pronto su mujer, o platí, o platí.

Como ninguna me quisiera, me mataron, fusilaron. Cuando aparece mi sirena y se encantan la verdad. Un Simón sirenito, un salaño le casaron con la cara de riquito, pero con la de follado. Un Simón sirenito, un salaño le casaron con la cara de riquito, pero con la de pescado. Otra noche sin dormir, recordando los momentos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde yo te conocí, tus tropiezos y unos libros que cayeron para que mirando. Pero está duro amor. Por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos.

There he is, trying to get another hit here. He was not big in. He was out on the first hit side. I'm a little bit off his heading to the first hit side. Este amor te dejo de culpar de mis tristezas. Termina aquí la historia de mis penas y tantas lágrimas. Y tantas lágrimas. Este pondré cuatro barreras al recuerdo y voy a comenzar un mundo nuevo. Pues cansado soy. Before you put up, you got to wait yourself. Aprendí que yo nací, el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que mi presencia no la cambio por modo ninguna. Giving up the lead and allowing the last highest first pitch here to get a bigger RBIs. Previous at bat on the field. It takes the first pitch for strike. It's a little bit of time. Up in the air, high up. Takes it for a pass. Step his foot out away. Left off the hat. So he wants three foot outs here. La viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Thank you. Y del mundo lo más grande fue tu amor. fin del mundo. Piense que yo te perdí. No podré ni siquiera existir si no te tengo junto a mí. Es para mí el fin del mundo. Todo el mundo ya murió. Nuestro amor que sonriendo nació, ahora ya no se quedó. Tú fuiste mi esperanza y mi consuelo, mi única y sublime creador. Y ayer hice partir, yo me siento morir, me invade una onda de tensión. Para mí desde que yo te perdí, no podré ni siquiera existir si no te tengo junto a mí. Tengo junto digo que calles para que me la guardes. Seamos sinceros y Dios mira, ya no te pido ver. Es imposible mirar el pasado y ver lo que pasó. Y te pido que digas que te cante cero. Pero que esta noche no es el mar. Una noche de como es una noche loca. De hecho tu cuerpo se vive en tu boca. Que si estoy mañana en la pistola. Que hacen la historia. Yo pretendo se olvide tu boca. Pensé tu imagen de ser niño sola. Y esa es la historia. No te pido perdón, pues nos hemos ido. Y estamos tan lejos y yo tan mal. Pensarte que nunca te había engañado. La noche mía, no pude más. Ahora lo sé, es una torpeza. Te dije que quiero que pares ya. Así que te rindas, ya todo está hecho. Te pido que olvides, amor podrás. Una noche de copas, una noche loca. Esos frutos no se olviden de tu boca. Tu imagen de tan niño sola. Y esa es la historia. Noche de copas, una noche loca. Noche de procesos, olvide tu boca. Noche tu imagen de tan niño sola. Y esa es la historia. Yeah. tienes una carita deliciosa. Y tienes una figura celestial. Y tienes una sonrisa contagiosa. Pero no sé Nada. que la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor.